Comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio con todo! ¿Querés aprender? Música, teatro, murga, percusión o inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222, Berazategui. ¡Centro Cultural de la Juventud! Muy buenas tardes, esto es Radio con Todo, en el programa de La Voz Inmigrante, la voz de la raza, la voz de los pueblos, de raíces folclóricas que emigraron un día desde tierras lejanas, cruzando los mares y fronteras con fe y esperanza. La voz de las colectividades, un programa de cultura universal llevando la voz de quienes cultivan su legado, su historia y compartiendo su rico patrimonio musical de diferentes matices. La voz inmigrante cuyo deseo y anhelo es estrechar vínculos de amistad, uniendo los eslabones de una cadena para unir a los pueblos. Estamos en Radio con Todo, FM 102.5, pleno centro de la ciudad de Berazategui. Si desean estar en contacto con nosotros, hay varias opciones de hacerlo. Entre ellas están el teléfono de la línea directa de oyentes de la radio, 4226-7173. Nos pueden enviar un SMS al 1567-615171. Nos escriben en el muro de Facebook, cuyo perfil es La Voz Inmigrante, o en Radio con Todo también, y en la que estamos junto al chat directa de Facebook. La dirección electrónica es lavozdelvolga@hotmail.com. Estamos con el MSN también con la misma dirección y nos pueden escuchar online, cuya vía web y link es www.radiocontodo.blogspot.com. Y el email para estar en contacto es club.alemán.verazategui@gmail.com. Nos acompaña como siempre el señor Rafael Renda, que está vinculado a las diferentes expresiones aquí en la zona, fundador de la agrupación Familia Siciliana y Casa de Italia. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Bien, muy buenas tardes a todos los oyentes. Hoy más contento que nunca por la visita que tenemos. Muy bien. Porque no sabés que tenemos una gran visita, un gran luchador por las colectividades. Muy bien. Y eso es lo que a mí me agrada, porque yo también hubo un tiempo que estuve al lado. Estuviste vinculado. Vinculado con él, pero después me echó. Uy, ahora vamos a dejar. Ahora tenemos el... No va a agarrar revólver. Muy bien. Aquí con nosotros se está encontrando el señor Julio Víctor Parra, presidente de la Asociación de Colectividades Berazategui. ¿Cómo está, Víctor? Bueno, muy bien. La verdad que recibí la visita de ustedes ayer en casa y me hicieron la invitación para la radio. Y me pareció bien concurrir a la gente que trabaja por la comunidad. Es importantísimo, más en este momento con las crisis que hay. Yo pienso que hablar de los inmigrantes es mucha enseñanza que ellos nos vinieron a enseñar a este país. Y bueno, nos vamos manteniendo unidos, vamos organizándonos y hay mucho para hablar. Ustedes, las preguntas que me quieran hacer, háganmelas tranquilo, que yo se las voy a tratar de contestar. Son 22 años que estoy al frente de una institución y me siento orgulloso de estar con todos los extranjeros que llegaron a la Argentina y especialmente a Berazategui. Muy bien. Bueno, ahora vamos a seguir hablando y la verdad que estamos re contentos. El señor es Julio Víctor Parra, presidente de la Asociación de Colectividades del Distrito de Berazategui. Quien les habla, Mabel Biglia, es la conductora del programa. Y después vamos a seguir con el señor, con nuestra visita tan importante para nosotros. Después de esta música que le gusta a Luisito, me parece. Alguna polca va a bailar, sí, seguro. Sí, ya se está riendo. Drei Katze und schwarz braune Kuh, es gibt mir mein Vater, wann ich heiratest du. Zwei Ratz und drei Katze und schwarz braune Kuh, es gibt mir mein Vater, wann ich heiratest du. Will ich noch nicht, heirate nicht, bleib ich ledig und schab ich nicht. Will ich noch nicht, heirate nicht, bleib ich ledig. Schaff ich mein Schwäher, wann ich heiratest du. Zum Handverrücktes Kalle und stummschönzig im Mund, das schenkt mir mein Schwäher, wann ich heiratest du. Ich wollte den Preis, heirat ich nicht, bleib ich ledig mit meinem Geld. Ich wollte den Preis, heirat ich nicht, bleib ich ledig mit meinem Geld. Chorizo, porque dice que la chancha se le puso en compromiso. Federico Jorge Schneider ya no hace más chorizo, porque dice que la chancha se le puso en compromiso. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l maíz. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l maíz. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l maíz. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l maíz. Schneider ya no hace más chorizo, porque dice que la chancha no le deja ni pa'l guiso. Federico Jorge Schneider ya no hace más chorizo, porque dice que la chancha no le deja ni pa'l guiso. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l maíz. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l maíz. Ay, ay, ay, la chancha se va pa'l maíz. Ay, ay, ay.

zumindages, es për të mori. Ai u skej skuq, me lebr onik soli. Bandilaj zumindages, es për të mori. Ulala, ulala, ula ula ulala, ulala, ulala, ula ula ulala. Franzen age mich der Jay, du bist der Jay, du bist der Jay, hast gebraut der Bagerwey, rote Bagger weiße Zey, Franzen age mich der Jay, ulala, ulala, ula ula ulala, ulala, ulala, ula ula ulala. ¿Te perdiste último acto? Escúchalo el próximo miércoles a partir de las 21. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Búscanos en Facebook Último Acto del Programa. www.ultimoactodelprograma.blogspot.com. Gracias, Luis. Aquí seguimos en La Voz Inmigrante. Estamos en compañía del señor Julio Víctor Parra, presidente de la Asociación de Colectividades del Distrito de Berazategui. Queremos saber, señor Parra, ¿cuántos años hace que está al frente de la asociación? Y bueno, que nos iniciamos va a ser 22 años ahora el 30 de diciembre. Uh-huh. De ahí nacimos en la Plaza de las Colectividades. La idea fue del doctor Musi, de que cada colectividad, digamos, en un acto público se hacía por distintos lados. Él encontró la integración, buscó la forma de formar una comisión y bueno, tuvimos la suerte de armar la Asociación de Colectividades hace 22 años. Yo la verdad que me siento orgulloso de la gente que me acompaña, porque es un trabajo bastante crítico, a veces le digo, porque el que hace siempre se puede equivocar y el que no hace siempre pone traba. Pero gracias a Dios tenemos gente muy buena que trabaja por su cultura, por lo que tenemos en Berazategui. Yo me quiero expresar más de todo en este momento. El emigrante que vino a Argentina vino a trabajar porque venía de sufrir de su país, venía de sus angustias y acá encontró muchas cosas por hacer. Y bueno, tuvimos la suerte que acá Berazategui, junto con los autonomistas, creció Berazategui. Hay que reconocer lo que fueron los emigrantes, esa parte firme que tuvieron en armar en distintos lugares de Berazategui su local, su iglesia, su escuela, su casa. Sus casas. Ellos tenían otra forma de trabajar, como no como el argentino. Ellos venían de trabajar, pero de sufrir, de haber dejado todo su país, su familia, y bueno, acá encontraron todo virgen y crecieron. Y bueno, y gracias a ellos y a la gente argentina, formaron distintos lugares en Berazategui. Y bueno, de ahí nacimos nosotros la asociación, porque según la idea del doctor Musi, que los emigrantes no lo iban a ver en una olla popular. Eran gente de trabajo, gente que no vinieron a pedir nada, venían a trabajar, a dar vueltas a esas tierras. Nosotros tenemos en la plaza, le puedo decir, de los primeros italianos, el arado tenemos ahí, que nos dieron los autonomistas, el señor Márquez, gracias a él lo pudimos trasladar a la plaza. Ahí están los dos hermanos italianos, que hace tantos años ellos donaron ese primer arado que empezaron a dar vuelta a nuestra tierra de Berazategui. Después hay muchas cosas, están los polacos que empezaron también, los ucranianos que ahora el sábado este 3 festejan los 60 años de su club. Es importantísimo porque vienen de todos lados del ucraniano, se van a juntar de la central y en Casa de Italia van a ser, porque le queda chico donde ellos están. Y bueno, tiene un lugar amplio, nos han invitado a todas las colectividades para festejar y acompañarlos en su día, en su aniversario. ¿En qué horario va a ser esto? Esto va a ser a partir de las 16:30 horas y sale solamente 20 pesos la entrada, si ocupa silla, ¿no? Sí, sí. Va a haber también buffet. Vino por primera vez, porque es muy difícil que venga un ballet del centro. Son los que representan en todo el mundo a Ucrania, que son argentinos, hijos de ucranianos, pero que van por todo el mundo, y es muy difícil pedirle que vengan especialmente acá. No, para el traslado de la vestimenta y todo. ¿Sí? No, son gente muy solicitada y están comprometidas. Ellos están en Tierra Santa, ellos están contratados ya y trabajan ahí, digamos, con su forma de sus bailes, su cultura. No, yo no lo, todavía no lo he podido ver, pero me han contado de esa manera. Y ahora le hago otra pregunta, por ejemplo, ¿cuántas colectividades integra la asociación? Bueno, la asociación, estamos con 12 colectividades. Se ha integrado también, porque son una gente, no es colectividad, pero lo hemos aceptado, la gente de la Pachamama, los aborígenes. Ahí está el doctor Marto, donde tiene un monumento. Yo no entendía, porque yo no trato de ser negativo, trato de ser positivo, de que toda persona que se arrima a nosotros y con buenas intenciones y que festeje lo que es su cultura, porque cada uno tiene un aniversario. Tenemos también los de la Pachamama, ellos adoran la tierra, lo que es la atmósfera, lo que es el sol. Pero no deja ser una raza étnica también, por supuesto. Claro, ellos en la parte del norte más se ve todo eso, pero nosotros en Berazategui, en nuestra plaza también lo aceptamos, digamos, tanto el municipio como colectividades, a esta gente, porque tienen una riqueza también. Ellos adoran todo lo que es la atmósfera, los pájaros, los árboles, la tierra, principalmente la madre tierra, le dicen ellos. Sí. Y así sucesivamente, mire, ocurre en cada cosa. Una vez apareció una señora que yo no la conocía. Nosotros, ustedes saben que tenemos una pequeña capillita, cada uno hace su descanso espiritual. Yo lo veo a veces cuando la gente va a Capital, hace un minuto antes de tomar el micro, a las 5, a las 6 de la mañana, un descanso espiritual pidiendo a Dios por trabajo, por esperanza. No sé lo que desprenderán de dentro de su cuerpo, pero van a ver esa capillita, que tenemos todas las virgen patronas de todos los países. Cada uno la trajo de su origen. como tenemos acá una señora que donó de Luján. Hay cosas muy emocionantes, tenemos la Cruz Gloriosa. Yo me siento orgulloso porque esta vez esta señora apareció, parecía un ángel. Yo le digo, estaba en la capillita limpiando ahí las vírgenes, ordenando, porque eso tiene un ordenamiento continuo, y apareció esta señora como si fuera un ángel igual. Y la señora, ¿quién lo mandó a usted? Porque me dice, ¿no sería lindo tener una cruz? Dice, ¿sabe que es un pedido de Dios? Hace 38 años apareció Dios 5 veces, esta mujer, francesa, vive en la actualidad, hace 30, tiene 5 hijos, y le pide a Dios que rece, que arme una cadena de cruces, cruces especiales, ortogonales, como fue crucificado, y que vayan y hablen con él, que digan los problemas. Es como una Biblia que tiene, un relato, tiene ahí una placa, y es lo que está pasando en el mundo. O sea, cada uno viene y uno se siente emocionado porque hemos batido el récord mundial. No teníamos un centavo y en 25 días había que terminarla, porque el Papa que murió anterior las bendecía un día lunes. Nosotros la terminamos un día viernes a las 19:30 y Corea la terminó a las 12 de la noche junto con nosotros. Bien. Y el día lunes le dicen. Entonces hay cosas que... Mire, la gente cada vez se une más. Sí. Nosotros tenemos también los evangelistas. Tienen diferencia con los católicos, pero vamos al mismo Dios. Y tenemos también lo de la Biblia. Tenemos un paseo ecológico. Ustedes vieron, yo terminé hoy de las visitas de los jardines, porque todos hablamos la juventud que está perdida, que tiene estos problemas. Pero ¿quiénes son los que se están preocupando por la juventud? Le echan la culpa al gobierno, le echan la culpa a la policía, le echan la culpa a la familia. Bueno, pero ¿quién hace algo por ellos? Ellos están perdidos, ¿no? Son chicos enfermos que yo veo drogaditos, que se echan a lo más fácil. Y bueno, ¿para qué estamos las instituciones? ¿Para ayudarlos, para atraerlos? Eso es importantísimo. Yo a veces me siento orgulloso y escucho a los demás que estamos integrados en las 12 colectividades. Nosotros tenemos una reunión informativa todos los meses. Uh-huh. Y bueno, nos reunimos, charlamos, tiramos ideas. ¿Hay una comisión directiva? Sí, sí, con personal jurídica, con todo lo que corresponde. Tenemos una sede provisoria, sí, que es en mi casa todavía, pero tenemos una sede central. Que tenemos idea de trabajar con embajadas y consulados, porque ustedes saben bien que hay muchos problemas sociales, tanto en este momento como en Europa, que se sabía que iba a suceder esto, ya me habían informado que en el año 2000 ya empezaban estos problemas, y bueno, ahora se está ramificando por todo el mundo. Exactamente. Y bueno, hay cosas que hay que hacer. Yo me siento bien en lo que hago. Veo a mi gente, que yo digo mi gente, porque somos una familia muy grande ya. O sea, nosotros de comisión somos 16, pero nos reunimos 30, 50, más cuando hay eventos tan importantes como los que se aproximan. Entonces, repítanos, ¿el sábado a qué hora? Bueno, Ucrania tiene su fiesta de los 60 años en Casa de Italia. Viene a ser a las 16:30, viene de todos lados, están invitados de toda la provincia de Buenos Aires, todos los ucranianos, a festejar los 60 años ucranianos de Berazategui. Están trabajando. Sí, son gente muy seria, muy correcta, tienen su forma de pensar, a veces uno tiene que respetarlo porque ellos tienen una línea de conducta diferente a la nuestra. He aprendido muchas cosas en la comisión. Bueno, muchas gracias. Vamos a escuchar un poquito Aires de Rusia. Después volvemos porque así nos da una fecha muy importante para un evento muy importante. Bueno, listo. Все нарядились, парни куклы распустили, мола духи прифронтили, словно повод заходили. Ай-най-ля-ра, дай-най-ля-ра, дай-най-ля-ра, дай-най-ля-ра. Тут все парни да вступили, ну сыграй, брат Ермолай, и пальцы на парня заходили, заиграл на балалайка. А ну давай!

Козак Запорожжя, як віхав Україну, як Павлая Рожа, як віхав на країну, о Павлая Рожа. Зібрав війська 40 тисяч в міщі Заводтіни, зібрав війська 40 тисяч в місті Заводтіни. Обступили город Туману і Нікотині, обступили город Туману і Нікотині. Обступили город Туман, порабили шанці, обступили город Туман, порабили шанці, як дарили себе кармату середу Франції, як дарили себе кармату середу Франції. Дарили семі гармат у середу Франції, як дарили серві гармат у середу Франції, накидали вориженьків та і бабних шанці, накидали вориженьків та і бабних шанці. Стрежен на простор речної волни випливають розписні острогруди челни. Разин, обнявшись, сидит с княжной, свадьбу новую справляет. Он весело и хмельной, свадьбу новую. ten robot нас на бабу променял. Только ночь с ней провожался, сам на утро бабой стал. Gracias, Luis. Estamos aquí en La Voz Inmigrante hoy con la presencia del presidente de la Asociación de Colectividades de Berazategui, el señor Julio Víctor Parra. Y hablando de inmigrantes o inmigración, yo estuve haciendo una pequeña investigación, digamos, de lo que significa la inmigración o ser inmigrante, que dice que es la acción y efecto de inmigrar. Este verbo hace referencia a la persona que llega a otro país para residir, generalmente por temas económicos, políticos, académicos, guerras, discriminación, persecución. En fin, los motivos son muchísimos. Cuando uno se marcha de un país y se radica en otros, por los motivos que fueren, es con la intención de mejorar su calidad de vida y que su tierra natal muchas veces no puede brindarle. El concepto complementario de inmigración es emigración, la salida de la persona de un país para dirigirse a otro distinto. Un sujeto es inmigrante cuando en realidad y necesariamente antes tuvo que ser emigrante. Los procesos migratorios han existido a lo largo de la historia humana. Suelen ser masivos en momentos de crisis de algún determinado país, cuando miles de personas buscan emigrar para ingresar a otro como dijimos hoy, en busca de progreso, no solo emocional y anímico, sino mejorar sus vidas en todo sentido. Hoy existe una palabra que es la globalización. Es un fenómeno social que facilita la inmigración ante el desarrollo de los medios de transportes y la liberalización de las fronteras. O sea, que la inmigración de todas formas suele ser criticada por ciertos sectores sociales del país que los cobija y encuentran en ellos a los responsables de los problemas económicos y sociales. Sin embargo, las estadísticas muestran que los inmigrantes aportan, y vaya cómo, con su trabajo y contribuyen a tener más recursos para el consumo. Esto no impide que muchos inmigrantes sufran la discriminación también. La emigración, entonces, es la acción más antigua contra la pobreza, dice. Selecciona a los que más desean recibir ayuda. Es buena al país al que acuden y ayuda a romper el equilibrio de la pobreza en el país del que procede. En síntesis, es una pequeña definición. Hay mucho por debatir, hay mucho por corregir y hay mucho por conseguir todavía. Y hay mucho para trabajar. Inmigración, inmigrante, genera riqueza a un país y contribuye, como dijimos hoy, de manera formidable a mantener un Estado en un sistema constante y permanente de acción y de trabajo y de cultura. Y donde se comparten, como dijimos hoy, tradiciones, actividades interculturales y se enriquecen ambos, tanto el que lo cobija como el que viene, con las costumbres y las formas de vivir. La inmigración para mí es esperanza y es fe de un futuro y mejor para todos. Y no solo prospera a los países que los cobija, como dijimos hoy, a los inmigrantes, sino también a los de sur. Y muchas veces es hora de reconocer la importancia de la interculturalidad y su papel de promover la integración de los pueblos. Si no, se pierde la cohesión social y la inmigración contribuirá al desarrollo global. Hoy en la sociedad hay muchas culturas mezcladas entre nosotros. Y es muy importante trabajar sobre eso. Porque hoy hay una palabra muy, muy importante en la sociedad, que es la integración, que es la inclusión y que es, como dijo hoy usted, incluir a la asociación, a la gente de la Pachamama. ¿No es cierto? Sí, la verdad que después de escucharlo esto, es lo que nos pasa en este momento a nosotros, la Asociación de Colectividades. ¿Y sabe la palabra que le falta? Sí. Que lo he conversado con los padres de distintas parroquias, que a veces digo, ¿por qué en los sermones no hablan un poquito de la convivencia? ¿Lo que es la convivencia? Claro. Y es lo que estamos haciendo en este momento entre todos, buscar soluciones, buscar, porque hablan en distintos idiomas, no son diferentes, son iguales, son de carne y hueso igual que cualquiera. Yo le quiero destacar, nosotros en Berazategui, lo he observado en estos 22 años, cuando se iza la bandera, porque eso no lo pueden hacer a veces en distintos países, acá Argentina, y acá Berazategui, mejor dicho, tenemos un lugar, una plaza, donde se enarbola la bandera argentina, se enarbola el país que festeja su independencia y la de las colectividades, y las emociones, usted lo ve en la escala, en las transformaciones de la gente al cantar su himno y decir, quizás mi país nos está celebrando, y nosotros acá en un país tan lejano que nos cobijó, estamos festejando nuestra independencia. Y usted se da cuenta en las lágrimas, en esos ojos brillosos, hay tantas cosas lindas, entonces, ¿cómo no vamos a estar juntos cada vez más? Yo pienso que convivencia es estar unidos, es una esperanza nueva de que nuestra juventud dale oportunidades, que empecemos por nuestros hogares, por nuestras raíces, que son nuestros hijos, por nuestros nietos. Eso es convivencia, empezar a cambiar el mundo. No es que tener más que otros, si somos todos iguales. Yo siempre digo, le digo a la gente, ¿cómo viniste a este mundo? Vacío. ¿Y cómo te vas a ir? Vacío. Pero dejás una riqueza que lo que aprendió tu hijo, lo que te enseñó, lo volcaste a la gente. Así es. Vos querías preguntarle, Rafaelito, algo del, mirá, de la fecha muy importante, yo, ¿no? Si acá Parra está emocionado, yo estoy más emocionado hoy. Porque a escucharlo todos ustedes, la integración, lo que hay que enseñar, lo que enseñamos, lo dejamos de enseñar. Pero no olvidamos algo también, Vito, que también nosotros los viejos tenemos necesidad de volver a nuestra tierra. Vos no tenés idea toda la noche cómo uno piensa en su terruño, en ese pedacito de tierra, en ese lugarcito donde uno jugaba de niño, porque cada día es más niño. Pero no importa, será que la vida no presenta, o sea, como decimos, venimos de nudo y nos fuimos con una riqueza. Pero será que el destino nos preparó esto y tenemos que saber aceptarlo también, aparte de la integración. Sí, yo pienso que sí, la sabiduría que cada uno trajo de sus distintos orígenes la ha volcado acá en la Argentina, y bueno, yo pienso que somos suficientemente inteligentes todos, porque si estamos cada uno en una institución trabajando para la sociedad, yo pienso que estamos entregando a la vida lo que nos enseñó, las cosas buenas, siempre, o sea, la vamos a tener que volcar en la sociedad, que es lo que nos está pidiendo. Bueno, exacto. A eso, a todas esas cosas también, pero también cómo lo volcamos. Y bueno, con trabajo, con honestidad, ser honesto. Yo creo que, bueno, el inmigrante es honesto. El inmigrante, por eso es tiene honesto. Hoy este mes está dedicado directamente, es el mes de la inmigración. Exacto, es el mes de festejo del inmigrante, de festejar lo suyo. El domingo 4, si me permite. El domingo 4 de septiembre a las 11:30 horas tenemos una gran fiesta de inmigrantes en el Hogar Paraguayo, que sería el club de los alemanes de Volga de acá de Berazategui. Así que lo esperamos a todos. Ahí van a estar los alegres de Volga y son en Blume. Y voy a dar unos teléfonos. Mabel, ¿puedes darle los teléfonos, por favor? Sí, 4261-2106. Alfredo, 4256-7252, la señora Delia, y 4250-7665, Carlitos Eslotado. Estos son para la reserva. Para la reserva. También tenemos que anunciar que alguno que quiera ir, también hay un festejo de inmigrantes a donde actúan tanto ballet, que se le llama la Noche de los Museos, en el Hotel de Inmigraciones, ¿no? No, Noche de los Museos no, es la fiesta de los inmigrantes. Ah, es la fiesta de los inmigrantes de la colectividad, sí. Pero concurren todas las colectividades. Sí, acá lo tenemos, ahora después a lo Tana y de todo. Sí. Le pueden concurrir el sábado a partir de las 15 horas hasta el fin de septiembre. Hasta el 21 horas más. Ahora, menos. Parra, si vos querés decir algo, porque pasa que también nosotros, inmigrantes, estamos un poco lejos. Nos venimos muy lejos, ¿no? Cruzando los mares. Hay otro inmigrante que están en un día para el otro, sino en auto, en tren, en avión, como quieran. O en una hora de avión ya están en su pueblito. Bueno, acá cruzando los mares. No tiene tanta tristeza porque no están en su pueblo. Al contrario, dice, menos mal que me fui. En cambio yo no, yo como inmigrante digo, no, menos mal que no estoy allá. O me gustaría estar ahí. Usted, bueno. Señor Parra, ¿qué origen? ¿Cuál es su nosotros origen? Somos de abuelos españoles, mi señora es de padres españoles, ajá, de Granada. Sí. Bueno, lo sentimos porque nuestros abuelos o tatarabuelos trajeron su familia a la Argentina y se radicaron en distintos lugares. Quizás yo no lo sienta como dice acá mi amigo. Porque yo nací en Argentina, amo mi Argentina, amo mi Berazategui, que me dio mucho, me dio una familia grande, una integración. Por eso le quiero contar, y lo escucho bien acá, lo que me dice este hombre, porque las emociones yo las noto en estos 22 años, en cada uno de su colectividad, cada uno lo siente de una manera, quisiera volver a su origen, a donde nació su pueblito, pero a veces es imposible, porque la parte media es económica. Claro. Bueno, algún día nunca hay que perder las esperanzas. Exacto. pero tenemos que seguir haciendo cosas. Yo, mi pensar, el año pasado, en los 50 años de Berazategui, yo integré una comisión que estuvimos formando lo que se hizo la fiesta de Berazategui. A mí me tocó las comidas típicas en la San Martín, el desfile de los 50 años, que tuvimos que conseguir un barco. ¿Cómo hago para conseguir un barco o hacer un barco? Bueno, menos mal que allá en Wilde conseguí un barco con rueda grande, y bueno, hicimos los emigrantes que habían llegado a la Argentina. Y después yo le tiré la idea al doctor Musi, digo, no lo tomen como política, yo lo le digo, lo respeto muchísimo al doctor Musi, porque él supo ubicarse tanto en la parte política como cultural. Él siempre nos respetó en estos 22 años que llevamos y nos sigue apoyando. Le tiré la idea de hacer el inmigrante. Doctor, ¿qué le parece en estos 50 años si hacemos la fiesta del inmigrante? Y le parece, me dijo, bueno, vamos para adelante, me dijo, y me dio todo el apoyo. No hicimos propaganda, fue todo verbal. Juntamos 1.200 personas, todo hablado y por tarjeta. Pero bueno, tuvimos un éxito bárbaro. Y este año sí, este año vamos a tirar todo por la ventana. Bueno. Ya tenemos todo el apoyo municipal. La verdad que estoy agradecido a todas las autoridades, a Patricio Bossi también, porque ya dio la decisión. El 29 de octubre va a ser el Día del Inmigrante, pero con todo. Este año va a ser con comidas típicas, exposiciones, va a haber bailes típicos, con orquesta, conjunto, ballet, eso va a ser en el gimnasio municipal de Vicenza. Ahí es un lugar más foco, claro, va a empezar a las 15 horas, que se va a abrir al público, es gratuito la entrada, o sea, el espectáculo también, si quieren bailar, si vengan a todos los inmigrantes, no es por lo que estamos integrados solamente, ojalá que se integren muchos más, distintas otras colectividades. Que haga grande, a ver, como seguimos haciendo, pero entre todos. Claro. Entonces nosotros nos vamos a encontrar satisfechos lo que estamos trabajando. Pero vengan a divertirse, disfruten, quieren comer comidas típicas, las van a tener. Y son de Berazategui. Lo importante, quiero recalcar, muchas veces dice, sí, fue una fiesta de colectividades, a tal lado había como 60 colectividades, pero no, yo no soy partidario, yo soy partidario y localista de mi gente inmigrante de Berazategui, porque debemos respetar lo que han trabajado, lo que hemos progresado en distintos sectores de todo Berazategui, y han dado ejemplo a esa gente. Entonces, ¿cómo no hacer una fiesta de inmigrantes? Lo hacen Misiones, lo hacen en Berizo, lo hacen en el Chaco, ¿y por qué nosotros Berazategui no? Hoy va a ser el segundo aniversario que vamos a hacer del inmigrante en Berazategui. Y están trabajando, pero son, nos llevan 3 o 4 meses a organizar todo eso. Por supuesto. Bueno, desde aquí cuente con nosotros para la promoción. La radio está abierta para ustedes. Claro, yo quisiera que ustedes difundan todo esto, porque el trabajo que están haciendo ustedes es muy importante para conocernos, porque muchas veces no nos conocemos. A veces por un diálogo escuchamos por radio o vemos por televisión, pero tenemos que convivir con la palabra. Y van a ver cómo va a ir cambiando la sociedad. Bueno, desde acá cuente con nosotros. No sé si usted quiere dejar un número de teléfono. Sí, yo le doy de la sede provisoria, que es en mi casa por ahora. Es 4256-4866. Calle 132, entre 3 y 14, el número de la casa es 1357 y es enfrente de la Plaza de las Colectividades. Esto por si hay alguien que interesado o de alguna otra expresión cultural que se quiera acercar a ustedes y aportar para este evento tan importante que va a haber en Berazategui. Y muy importante para nosotros. Es importantísimo para todos. También hay una colectividad que no está asociada a la plaza, que se arregla y llame para integrarse y conversar y cambiar ideas. Yo pienso de que todos tenemos esa riqueza dentro nuestro, de distintos países y nuestra cultura. Y ustedes fíjense, a mí el 6 de ahora de este mes festejamos el Día de Bolivia. y fue importantísimo, porque ellos se encuentran como enemigos de la misma gente, y no, en cambio tienen una riqueza. Tienen mucha riqueza, mucha riqueza cultural. Y ellos dicen, bueno, el año que viene vamos a armar. Lo que pasa es que combinó una fiesta a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, y a las 10 tenían que estar en la iglesia, celebrando con todas las virgen patronas de sus países. Sí. Entonces, ellos nos dimos cuenta que habíamos equivocado el horario o el día. Entonces, el año que viene va a ser de otra manera. También, que es algo importante, se habla de que no hay continuidad en las instituciones, hablo en general ahora, que no hay continuidad de jóvenes. Yo pienso que a veces somos un poco egoístas. Nos creemos que tenemos, los viejos tenemos mucha sabiduría, sí, es cierto. No dejamos arrimar a nadie. Pero nos estamos equivocando en algunas cosas, porque hoy en día los chicos, por internet, por lo que sea, están empapados de todo el mundo. Y quizás nosotros antes andábamos en carreta, diciendo la noticia. No, es que es así, todavía hay colectividades que no dejan arrimar ni a la otra por miedo a que el viejo lo desplace. Claro. Al contrario, al viejo nunca lo van a desplazar. Porque cualquier institución necesita del viejo. Claro. Para su historia, para su... Para lo que sea, para lo que sea, para cualquier cosa. Nosotros el día 6, cuando festejamos el día de Bolivia, se abrió la representación nueva de inmigrantes, ¿no?, de todos los hijos y nietos argentinos de padres extranjeros, la representación argentina. Esos chicos se les va a dar oportunidad de representar en todo lugar, se va a armar ballet. Hay Claudia Popov, es una chica de padres ucranianos, que es la directora ahora de la Comisión Directiva de Colectividades, que es la que está preparando todo el escenario, que va, no se lo pierdan, porque yo ese día les puedo asegurar que van a llorar más de uno, porque van a ser, no le puedo decir el secreto, porque si no, pero la emoción que van a sentir de ver esos inmigrantes cómo llegan, y esas canciones que... Mire, se está armando un escenario que más de uno va a creer, y no, el año que viene vamos a tener que ser mejor, día a día. Visto que también cada vez vamos aprendiendo un poquito más. Claro. Según quién y quién deja de ser, o cómo son, o con qué intención están. Yo he comprobado en varias instituciones, muchas instituciones, ahora me vas a dar la razón, los viejos se han dado cuenta que no existe más una lista contraria para echarlo, no. Ahora se está fomentando que la lista vieja que está, los viejos que están ahí, cambian de puesto y va poniendo los vacantes, van poniendo los jóvenes. Claro. Es de la única manera de integrar a los jóvenes. Yo los felicito. Sí. Los felicito porque ha sido una idea bárbara de quién sacó eso. Nosotros, por ejemplo, la comisión nueva que ahora en diciembre va a nacer nuevamente, va a haber gente joven. Y están contentísimos. Están comenzando. Ellos van a aportar muchísimo, señor Parra. Sí. Eso se lo puedo asegurar. Tienen muchas ideas. La gente joven tiene. Mandamos... agradecemos su presencia, ahora lo despedimos y vamos a un cortecito que me está pidiendo Luis y después vamos a seguir escuchando un poco de música. I like the way you walk, I like to hear you talk, let me hold your hand, try to understand, I want a girl like you, tell my trouble too. Don't be afraid, you heard what I said. Let the full wind blow, let the golden blow. From the east to the west, I love you the best. Let the full wind blow, let the golden blow. From the north to the south, you just knock me out. I'm gotta understand, I want a girl like you. Hear my troubles here. Don't be afraid. You heard what I say. Let the full wind blow. Let the cold wind blow. From the east to the west, I love you the best. Let the full wind blow. Let the cold wind blow. From the north to the south, you just knock me out. Bien, estamos escuchando aquí música de Nueva Orleans, música de la raza negra, quienes hicieron un estilo musical muy, muy especial. Los franceses fundaron Nueva Orleans en el año 1718 y después pasó a manos españolas en 1763. Y en 1803 fue vendida al estado de Luisiana en Estados Unidos. Por lo que hay una mezcla sin fin en la tierra de Nueva Orleans. También hay un tema que se llama jambalaya, muy conocido por nosotros. Es una comida hecha a base de arroz. Esta raza, la raza de los negros, de los negros spirituals, muchas veces esas letras que ellos hacen de esa música tan especial, hablan del olvido y por no llorar, hablan de las penas, de la nostalgia de su tierra. Es un cúmulo de riquezas culturales, de historias de inmigrantes muy tristes, una historia de esclavos que en las próximas ediciones vamos a relatar. Sigan escuchando un poquito más de música, que dentro de la tristeza es música alegre. This time I'm walking in the water. I'm walking in the water. I'm gonna need to parachute when I get through walking the blue. When I get back in the water, I've got my suitcase in my hand. Now ain't that a shame? I'm leaving here today. Yes, I'm going back home to stay. And I'm walking to New Orleans. You used to be my honey till I lost all my money. No use for me to cry. I'll see you by and by. Well, I'm walking to New Orleans, and I got no time for talking. I've got to keep walking. The New Orleans is my home, and the reason why I'm gone is I'm walking to New Orleans. get to New Orleans. I'm walking to New Orleans. I'm walking to New Orleans. I'm walking to New Orleans. I'm walking to New Orleans. Goodbye, Joe. Mi cargo, mi humano. Mi cargo, todo kilo ya se va. My boy, he's warm, mi humano. Son of a gun, we'll have good fun for the goodbye. Jump alive, coffee pie, feel it rumble. Cause tonight I'm gonna see Mama Cherry. Pick a tall, there's some joy in me, you. Son of a gun, we have good fun on the ride. We'll be right back. the door, out the door, there's a buzzing. Can folks come to see Vaughn? About a dozen. Just a star for a while, if you give. Son of a gun, we have big fun on the bike. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baby, I'm so glad you are mine. 2, 4, 6, 8, and 10. Baby, please don't ever leave me again. Radio con todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio con todo! ¡Con todo! ¡Con todo! Muchas gracias, Luisito. Muchas gracias por este detalle que tenés siempre con nosotros en los detalles técnicos. El club alemán descendientes del Volga y allegados de Berazategui espera a todos sus socios, amigos y colaboradores y comunidad toda el domingo 4 de septiembre, la fiesta del inmigrante a realizarse en el Salón Hogar Paraguayo, calle 8, entre 134 y 136 de nuestra ciudad, a las 11:30 horas. Amenizarán las orquestas Los Alegres del Volga con Raúl Mini, Alberto Eiffel y su grupo Dissoning Blumen. Va a haber sorpresas, sorteos, toda la música, excelente menú volguense, repostería artesanal, buffet y toda la atención y servicio al que el Club Alemán Descendientes del Volga y Allegados tiene para sus amigos. Informes, consultas, contacto y reservas al 4261-2106. Alfredo Nuz, 4256-7252, Delia Elsesser, la famosa Delia Eschlotauer, 4278-7382, el señor Pedro Clement, 4250-7665, Carlos Eschlotauer. Tenemos un montón de invitaciones a las que, como a partir del 1 de septiembre se festeja el mes de la, del inmigrante, hay infinidad, vamos a decir algunos nada más. La Embajada de Polonia nos invita al Foro Latinoamericano, los Pasos Polacos de Latinoamérica e Identidad, de 18 a 21. Esto es en el Auditorio Belgrano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Esmeralda 1218. Después de la disertación habrá degustación de las especialidades de la cocina polaca y un espectáculo musical. Entrada libre y gratuita. Jueves 1 de septiembre, o sea mañana a las 19 horas, en el Centro Región Leonesa, en Humberto Primo, 1462 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invita a la presentación de Inmigración y Literatura, donde habrá una mesa redonda liderada por la periodista e investigadora y autora de libros sobre inmigración, María González Rouco, que es nuestra amiga, y va a haber una parte musical, coral elmántica, coral musiciana y coro gallego La Estrada. La entrada también es libre y gratuita. Hay una noche de gala, Día del Inmigrante, mañana también a las 21 horas en el Teatro Municipal 3 de Febrero en Paraná, Entre Ríos. Coro, música y danzas tradicionales. Y la noche de las colectividades el viernes 2 de septiembre a las 20 horas en el Club Argentino Brasileño Mendoza 1047 en la ciudad de Rosario. Entrada libre y gratuita. Este evento cultural y gastronómico es convocado por la Dirección General de Relaciones Internacionales y la Municipalidad de Rosario. Y en otro lugar de Rosario también, en la calle La Prida, 1350, con toda la cultura de Rusia, se presenta el grupo de danzas Rivinka. Mientras que en la calle Salta, 2643, en la Asociación Católica San Patricio, se presentará la colectividad irlandesa de Rosario. Y tenemos dos eventos muy importantes, también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Museo Nacional de Inmigración, el famoso Hotel de los Inmigrantes, sábado 3 y domingo 4, donde desfilarán un encuentro multicultural de la integración. Es la sexta fiesta de las colectividades. Están espectáculos, comidas, artesanías, música y danzas típicas. Y estará la presentación del libro La dignidad no se negocia, de René Kruger, que habla sobre la vida de Federico O. Sábado a las 11 horas y el domingo a las 17 horas. El mismo sábado va a actuar nuestros amigos del ballet Mirza Inso, los alemanes del Volga. Nosotros somos así. Después sigo con las invitaciones, vamos a escuchar un poquito de nuestra música y después venimos. We'll be right back.

las estrellas, aún más fulgurante. Es manto eterno que cubre mi orfandad. Yo soy uno de tus hijos que a la distancia siempre recuerda, y aún escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaba las mañanas el trinar de pajaritos, el arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós. We'll be right back. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Yo he peleado con cocodrilos. Para empezar con todo el día y escuchar tu voz dentro de tanta hipocresía, te esperamos por acá, por Radio Con Todo, los lunes, miércoles y viernes, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, junto con Luigi y unos buenos verdes para hacernos amigos. Un cerebro sin leer las instrucciones. Hablo todos los idiomas de todos los abecedarios. Tengo más vocabulario que cualquier diccionario. ¿Quieres aprender? Música, teatro, murga, percusión o inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud en calle 144A, número 2222, Berazategui. Centro Cultural de la Juventud. Muy bien, aquí estamos en la parte final de La Voz Inmigrante. Se nos fue el tiempo volando y tuvimos un invitado muy importante para nosotros aquí en el distrito. Así que, Rafaelito, despidiéndote de tus amigos, antes tenés una promoción muy linda. Una promoción muy linda para el día domingo, para festejar el Día de los Inmigrantes, ya que estamos en el medio de los inmigrantes. El club alemán descendiente de Volga y allegado de Berazategui, club alemán descendiente de Volga y allegado de Berazategui, ¿lo entendiste, Mabel? Así es. ¿Está bien? Espera a todos sus socios, amigos, colaboradores y la comunidad toda para divertirnos y expresar el domingo 4, el domingo 4 de septiembre de 1911. A realizarse en el Salón Hogar Paraguayo, en la calle 8, entre 134 y 136 de Berazategui. A las 11:30 horas, lo esperamos. Animarán la Orquesta de los Alegres de Volga con Raúl Mini y Alberto Eiffel y su grupo. Bueno, los teléfonos lo dice Mabel. Bueno, ahí está. A los teléfonos para la reserva. Consultas, contactos, todo lo que sea. Podés dar todo lo que quieras. 4261-2106 al señor Alfredo Nuz. 4256-7252 Delia Slotauer. 4278-7382 Pedro Clemens. Y 4250-7665 Carlos Slotauer. Tenemos el correo electrónico club.alemán.verazategui@gmail.com. Bueno, yo me puedo despedir así hasta el miércoles que viene. Muchas gracias, señor Víctor Parra, que hoy estuvo acá hablando de las colectividades, que nos llenó de orgullo y nos rellenó los bolsillos también, ¿no? Mabel, de riqueza. Exacto. Con su vocabulario y de la manera que habló. La verdad que me voy contentísimo y le digo hasta la audiencia, hasta el miércoles que viene, si Dios quiere, y lo esperamos de 18 a 20 el día miércoles, a seguir comentando de la fiesta de los inmigrantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Luis, por tu atención. Y a la gente de la radio, queremos agradecer a los directivos también por darnos esta oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta el miércoles que viene vamos a escuchar un poco de música bien alegre. Carinho para toda a gente arada que gosta do maneirão. É o Piracambu. Música. assim, ó, pras meninas de cabelo comprido. E diz assim: menina do cabelo comprido, que carrega embaixo da saia um bicho cabeludo. Um dia eu perco a cabeça e como esse bicho com cabelo e tudo. Cuidado que tá falando um piracambu. E aí, gentarada, esse manarãozinho é pra dançar. Acertadinho. Aí um abraço pra toda a gentarada do Rio Grande do Sul. Amigos residentes aqui em Buenos Aires, um abraço dos Piracambu de todo o coração. Del patio de Itatí, para Carmen de Ayala, para Manuel de Ayala. Y quiero aprovechar para agradecer a una persona muy especial que nos ayudó mucho en esta grabación, que es José da Rosa. Con mucho cariño y el respeto que le tenemos a los Piracambú. Gracias, José. Bueno, no me quiero olvidar tampoco de todos los seguidores de los Piracambú. Para ustedes, con mucho cariño y mucho amor. Esse é Aripuca para tudo vocês, gentarada. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh